No lo hizo nada, pero Quiñón. ¡Uy, si las visitas ya llegaron! ¡Y falta algo para la señor! Oye, ¿por qué no le ponemos una cueca, compadre? ¡Ay, póngale nomás! ¡Y resuelte si te clavo, Jaime, hombre! Mi vida se mula, mi vida se va a la estaca.